Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Las escuchas de CX36 y de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba. En el día de hoy vamos a estar con Corina acá en el estudio y con Lorena, que va a estar por teléfono. Queremos saludar a Lidia, que está en los controles, así como a los compañeros de la planta emisora que hacen posible la salida al aire de esta emisión. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar por lo menos, bueno, algunos temas que son de agenda, tres, y después lo más importante va a ser hablar de la audiencia pública por la búsqueda de petróleo que tendrá lugar en Maldonado el martes 5. Bueno, los temas van a ser, uno, la destrucción en Palestina de el lugar donde se conservaban y reproducían las semillas. Hay una declaración de Vía Campesina que va a leer Corina. El segundo es hablar de una actividad, una vigilia que va a tener lugar el lunes, mañana, sino el siguiente, pero para que ya vayan teniendo agendado. Después Lorena va a hablar de una actividad que tendrá lugar hoy alrededor, digamos, de la Laguna del Cisne. Y bueno, después será el tema principal la audiencia pública. El adelante. Tema principal que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué está? Bueno, está. Buenos días. Voy a definir primero, porque no todo el mundo conoce Vía Campesina, porque la denuncia la hacen ellos. Vía Campesina se fundó en 1993 y es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinas, campesinos, trabajadores sin tierra, indígenas, pastores, pescadores, migrantes, bueno, y más, construida sobre un sólido sentido de unidad y solidaridad, defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria hemos hablado, pero no podemos extendernos ahora, que fue un término acuñado por Vía Campesina. El término es contrapuesto a lo que es el agronegocio y la industria alimentaria, para decir algo rápido. Entonces paso a leer la declaración de ella por este ataque, como lo dijo Chiqui. Es una grave escalada de su ataque contra la soberanía agrícola palestina. Fuerzas militares israelíes llevaron a cabo una violenta incursión esta mañana, eso fue el 31 de julio, contra la unidad de multiplicación de semillas del Banco de Semillas de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, ubicada en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania. Utilizando topadoras y máquina pesada, el ejército israelí destruyó los almacenes e infraestructura de la unidad, donde se guardaban equipos esenciales, materiales de siembra y herramientas para reproducción de semillas autóctonas. La destrucción se realizó sin previo aviso, bajo protección militar, y constituye un golpe directo a los esfuerzos palestinos por preservar la biodiversidad local y garantizar la soberanía alimentaria. Este ataque deliberado contra una instalación agrícola civil es un asalto estratégico a los cimientos mismos de la resistencia palestina. El Banco de Semillas ha desempeñado un papel crucial en la protección de variedades tradicionales de semillas y en el empoderamiento de pequeños y pequeños agricultores mediante la reproducción e intercambio local de semillas. El ataque ocurre en medio del aumento de la violencia de los colonos, el acaparamiento de tierras y los esfuerzos sistemáticos de la ocupación israelí por desmantelar los medios de supervivencia de las comunidades palestinas. La destrucción de un banco nacional de semilla es un acto de borrado cultural destinado a romper los lazos generacionales entre los y las agricultores y su tierra. Hacemos un llamado a todos los aliados internacionales, defensores de derechos humanos y movimientos de solidaridad a denunciar con firmeza este crimen. Exigimos una intervención internacional inmediata para responsabilizar a la ocupación israelí por sus repetidas violaciones a los derechos agrícolas, ambientales y humanos. Acá termina la declaración de Vía Campesina. Que es de extrema gravedad, ¿no? Sí, sí. Sumado a todo lo demás. Ya que estamos en esto de Palestina, un tema de agenda que será para el lunes 11, se va a hacer una vigilia en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, para denunciar la situación que se está viviendo, el tema, del genocidio y el no reconocimiento por parte de las autoridades y del gobierno del genocidio que está ocurriendo. Va a ser el lunes 11 de 19 a 24 horas. Después daremos más detalles, porque el domingo próximo seguramente hablaremos y pondremos en nuestros medios de comunicación banner y eso explicando. Por ejemplo, que también se llama una caceroleada, porque el tema del hambre está siendo un tema, central en lo que es el genocidio en Palestina, en Gaza. No, quería agregar que seguramente en las mañanas de radio se va a seguir hablando y se va de esta actividad del lunes 11, ¿no? Y ahora le damos lugar a Lorena para que nos hable de una actividad que va a haber mañana en el territorio donde ella más se mueve, que es alrededor de la Laguna del Cisne, y participa ahí, porque va a haber una actividad relacionada con el barrio privado que pretenden instalar ahí en una de las principales tomas de agua de la región metropolitana. Buenos días, Chiqui, Corina, ¿cómo les va? Buenos días ahí a Lidia, a Blanca, si está por ahí también a la vuelta, y a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión en vivo. Efectivamente, Chiqui, te hago una pequeña corrección con el día, porque es hoy a las 3 de la tarde, la concentración en la puerta de las chacras de Marindia Norte, al final de la calle Yapeyú. Y después va a haber una volanteada a los semáforos de la Inter y el Estoril, también ahí por la zona de Marindia, así que atentos ahí todos los vecinos. La idea obviamente que es movilizar en defensa de la Laguna del Cisne, y bueno, justamente denunciando el tema de las obras en el barrio privado a las orillas de la laguna, que continúan avanzando sin permiso ambiental, como es la creación de canchas de pádel, de piscinas, de muelles. Reconocemos que la principal fuente de agua potable de la Costa de Oro está en peligro, que ya lo habíamos visto en otras comisiones de cuenca con el CURE, que eso nos llamaba gravemente la atención, los altos índices de fósforo, la contaminación también por agrotóxicos, y que bueno, obviamente es uno de los pocos tomas de agua dulce de la zona. Entonces exigimos justamente al gobierno departamental y nacional que detengan ese proceso de fraccionamiento, del cual evidentemente son responsables. Ya hemos tenido distintas instancias en las cuales se han manifestado incluso audiencias de comisión de cuenca, en el cual justamente se ha dejado demostrado por parte de la población, de la ciudadanía, que está en contra de este proyecto, justamente por poner en peligro una de las tomas de agua dulce de Ose, y por poner en peligro todo el ecosistema que allí habita, ¿verdad? Sí, realmente grave el efecto de los barrios. Entonces reafirmemos, es hoy. A las 3 de la tarde. La concentración es en la puerta de las chacras, en Marindia Norte, al final de la calle Yapeyú. Muy bien. Y después sigue. Después sigue. Seguramente va a haber también la idea de hacer intervenciones artísticas de parte de los vecinos, de la Comisión de la Laguna, de Bilugatit, vecinos de la zona de ahí, de Marindia, de Neptunia, que evidentemente son quienes, o sea, los más cercanos, principales afectados, son quienes nos denuncian y nos cuentan las intervenciones que se están haciendo en el territorio sin contar con el permiso previo, sin las autorizaciones, que se supone que ya fueron multados por parte del Ministerio, pero siguen interviniendo en el territorio, que ya lo hemos dicho, o sea, lo que pasa es que también de parte del gobierno actual y de la Intendencia, se da como una suerte de, bueno, dejamos en manos de los ricos que administren nuestra agua porque ellos sí la van a cuidar, ¿no? O sea, queda como ese imaginario de que si es privado es mejor, de que tienen las condiciones económicas para poder regular. Por ejemplo, una de las cosas que ya ha pasado es que se han traído animales exóticos que no son parte del territorio, y que se están haciendo intervenciones que evidentemente afectan los ecosistemas de la laguna. Y una política de hecho consumado, que es un modus operandi de todas estas cuestiones inmobiliarias, ya sea ahí en esa zona, pero se ve en toda la zona costera cómo hacen y deshacen, y después que está hecho pretenden, digamos, dejar las cosas establecidas, ¿no? Ya hubo un ejemplo ahí en Piriápolis, en la zona de Cañada Honda. Bueno, tú estás al tanto de lo del Arroyo El Potrero y estás siguiendo eso, acá en la Laguna del Cine, en muchos lugares, pero que la presión inmobiliaria en gran parte utiliza eso, hace las cosas y después pide permiso y después dicen, pero yo ya tengo esto hecho, no me pueden echar para atrás, etcétera. Así que a esa presión tenemos que ponerle una presión popular de la gente de los territorios, que es importante que siga creciendo. Ni que hablar. Así que bueno, justamente, bueno, y vinculado a esto, recordar que tenemos el martes la audiencia pública en contra de la... Ay, no me sale la palabra. Sí, prospección sísmica, pero vamos a decirle búsqueda de petróleo, en alta mar, búsqueda de petróleo. Porque incluso hay mucha gente que le resulta una cuestión extraña, ¿no? Vamos a decir las cosas así en el lenguaje, ya van a buscar petróleo en alta mar. Pero yo quería explicar un poquito en qué consiste esto, ¿no? Prospección sísmica, ¿qué es lo que se hace? Entonces, es el inicio de la pesadilla, ¿no? Porque es la parte más suave, pero ya es desastrosa. Es la primera etapa donde se busca lugares a través de una cantidad de sonidos, de explosiones, a través de cañones de aire comprimido en el mar, que pasan unos barcos que pueden tener hasta 20 cañones de esos, y van haciendo como explosiones cada 10 segundos, entre 6 y 20 segundos, una atrás de la otra. Esos 20 cañones es algo que es impresionante, es difícil de imaginarse lo que significa todo eso, ¿no? Y después hay otro barco que va recogiendo los rebotes. Para tener una idea de la potencia de esto, hay que ver que esas ondas que generan con esos ruidos, con esas explosiones, atraviesan miles de metros el mar y después continúan bajo el lecho marino también miles de metros más, y digamos, según el rebote, lo que llegue, ellos después analizan y tratan de ver si hay petróleo, cavidades donde se encuentre o gas. Pero hay que tener en cuenta que eso, el mar, no es un desierto. El mar es un lugar muy rico en biodiversidad. Nosotros nos ponemos contentos cuando se puede avistar una ballena, unos delfines o eso, pero eso son incluso las cosas más grandes y más visibles. Pero toda la biodiversidad que tenemos en nuestro mar, que es algo que se está, digamos, como recién empezando a descubrir y a tener en cuenta un poco más, es impresionante. Y esto es un ataque frontal a toda esa biodiversidad. Para tener en cuenta nada más, el sonido generado por estas búsquedas de petróleo es el de los ruidos más fuertes. El más fuerte de todos es el de las bombas atómicas y de las cuestiones militares en el mar. Y le sigue directamente después de eso estas búsquedas, estas prospecciones sísmicas. Incluso hacen más ruido que el que genera el despegue de un transbordador espacial. Porque la prospección sísmica puede llegar hasta 260 decibeles y un despegue transbordador espacial llega a los 180 decibeles. Así que tengan una idea, aunque sea un poco difícil de ponerse en el lugar, de lo que recibe toda la fauna que está ahí abajo. Y bueno, los efectos son devastadores. El mundo marino utiliza mucho los sonidos que hay para su vida cotidiana, para desplazarse, para comunicarse, para el relacionamiento, para alimentarse, para huir de sus predadores, etcétera. Y esto lo que crea es un relajo tan grande ahí abajo que nadie sabe ni dónde está parado, hace que emigren algunas especies, se vayan porque no quieren soportar eso. Y eso, por ejemplo, en el caso nuestro, puede durar años, porque los permisos que se están pidiendo son por 2 años, por las 24 horas del día, 100 y pico de días, repartidos, pero es una enormidad lo que se quiere hacer. Y ya tenemos algunos datos de lo que fue una prospección que hicieron hace un poco más de 10 años, que huyó la pesca, se redujo, porque también influye en las pequeñas larvas de reproducción de peces, etcétera, de merluza, de las capturas que se utilizan para la alimentación, y bajan las capturas hasta un 40%, casi cerquita de la mitad. Lo que perjudica a sectores que ya están instalados, y ni que hablar después con cuestiones de derrames, explosiones y eso, si se sigue adelante. Ahora, yo lo que te pediría, Lorena, es sobre todo que expliques un poco cómo es la audiencia pública, qué es lo que se hace, y después vamos a mirarla también con un aspecto crítico de ver realmente qué es lo que se puede conseguir en la audiencia en sí y afuera, ¿no? Totalmente, Chiqui, y concuerdo totalmente contigo sobre el tema de los daños ocasionados en el ambiente, de llevarse adelante este proyecto que está contemplado y estudiado, de que son irreversibles y no solamente afecta lo que tiene que ver con la pesca, la biodiversidad, o sea, a todas esas especies que habitan allí, que se habla el tema de también de lo micro, también el plancton, el tema de los arrecifes que habitan en ese lugar. Se habla de que hay como una especie de valle de lunarejo abajo del mar, que es impresionante. Y cuando estamos hablando de que hay que defender el ambiente, ¿no? O por ejemplo, tenemos este cartel de Uruguay Natural, y bueno, y todos hacen turismo y eco con el Uruguay Reserva, ¿no? Y después se llevan adelante este tipo de proyectos que ya está comprobado que son muy dañinos con el ambiente, cuyos daños son irreversibles. que eso es lo que más nos preocupa. Y bueno, esto, la audiencia pública, es una instancia de participación ciudadana que en realidad está avalado por la Ley de Impacto Ambiental, que es una forma, digamos, de darle a la comunidad la información y que la comunidad también tenga el derecho de expedirse. Es una suerte también de compartir la responsabilidad, ¿no? Ha cambiado un poco el tema del paradigma del Estado, que se ha visto, ¿no? No solamente el Uruguay, sino a nivel internacional, los distintos juicios estatales por derrame de petróleo, por otros ecocidios que se han dado en otras partes del mundo, ha llevado también que de alguna manera se tienda a compartir la responsabilidad, ¿no? Esta suerte de, bueno, te comparto la información, vos tenés esta instancia de participación donde podés dar tu opinión y también hacer preguntas. Y bueno, en realidad, obviamente, las comunidades de defensa ambiental, como la que pertenecemos nosotros, entendemos que si bien es parte del sistema y es como es un escalón más para poder llevarse adelante este tipo de proyectos, es una oportunidad para la ciudadanía de manifestarse y de oponerse a este tipo de proyectos expresando en qué se basa, ¿no? Por ejemplo, no sé, en lo que tiene que ver con otras situaciones similares en otras partes del mundo. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Brasil, los daños ecológicos que se han causado a partir del derrame de petróleo. Y bueno, ni que hablar que estamos invitando a toda la ciudadanía a participar este martes 5 de agosto a las 18 horas en Maldonado, que se va a estar realizando la audiencia pública, en el cual, bueno, lo que tiene que ver con que tanto las empresas petroleras, quienes van a llevar en realidad, en este caso, quienes van a llevar adelante el proyecto de la búsqueda de petróleo, van a explicar de qué trata, van a responder, dudas y consultas de la ciudadanía, pero principalmente va a estar dirigido por autoridades del Ministerio de Ambiente, que, esto es una opinión personal, que lejos a veces de guardar y controlar y cuidar el ambiente, que es en definitiva su cometido, termina funcionando como una parte, un aparato más dentro de la empresa para que terminen aprobando los informes de impacto ambiental, para que se terminen cumpliendo con las observaciones que le aplica el ministerio a la empresa, y de alguna manera la empresa, digamos, después del día de mañana, no, pero yo cumplí con todo lo que el Estado uruguayo me exigía, y no lo que debería ser, que en realidad debería ser guardián, policía del ambiente, controlador de que se cumpla lo que la ciudadanía expone, como en este caso, seguramente vamos a ser miles que vamos a estar participando de esa audiencia el Maldonado el martes, y haciendo nuestra voz, digamos, por los distintos motivos que tú recién expresaste y otros más que tienen que ver, ¿no?, con el derecho al paisaje, que tienen que ver con esto también, la defensa de sus fuentes laborales, la gente que vive del turismo, como decíamos, el tema de avistamiento de ballenas, el tema de el deporte acuático, las comunidades que viven de la pesca, muchísimos motivos de los por qué no y por qué nos oponemos a la búsqueda de petróleo en el Uruguay, que ya tenemos sobrados ejemplos del daño irreversible que se hace en el ambiente. En el ambiente, en la sociedad, en todo. Y hay una cosa también que tiene que ver, por ejemplo, que es una oportunidad para hacerle llegar a más gente. Ellos van a vender todos sus espejitos de colores, van a decir que es todo bárbaro, que está todo perfecto. El Ministerio de Ambiente les va a creer en principio, les va a plantear las cosas que plantee la gente, pero después ellos responden al Ministerio de Ambiente y lo guardan en un cajón y dan como que está solucionado el trámite, como ya sucedió en otras cosas. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con la audiencia pública que se hizo en el mes de febrero, fue la concurrencia ahí, gente que estuvimos poniéndonos en contacto con distintos lugares, distintas cosas. De ahí surgió la creación de la Asamblea Mar Libre de Petrolera, que ha estado cumpliendo un rol aglutinador muy importante y que se ha desplegado, porque la gente, en la medida que conoce y que llegamos a ella explicándole qué es lo que pasa, adhiere rápidamente a estos planteos. No, Corina, quería simplemente agregar que desde esa primera audiencia por este tema en febrero, el Frente Ambiental de Elía Bellalba estuvo presente. Incluso pusimos una enorme calterera a la entrada denunciando. La vimos. Quería reafirmar eso. Y estamos integrando también la Asamblea Mar Libre Petrolera. Y quería agregar, porque falta muy poquitito, por las dudas, gente de allá, el lugar de la audiencia es el Centro Cultural del municipio de Maldonado. La dirección es Agapito Paravera y Miguel Tari, en la ciudad de Maldonado. Y que hay un ómnibus que va a salir desde Tres Cruces, por la gente que quisiera concurrir, que está organizado por Mar Libre de Petroleras Uruguay, que se puede contactar por el Instagram Mar Libre de Petroleras, y doy un celular al cual hay que mandar un mensaje, escribir, que es 091-4366-34. Y hay un correo, asamblea... Repetilo el número. Sí, 091-4366-34. Y quisiera agregar también que mañana lunes, en Mañanas de Radio, habrá alguien que designó las comunicaciones de Mar Sin Petroleras para hablar también de este tema mañana, en Mañanas de Radio, acá, en Centenario, La Imprescindible. Estaremos escuchando. Y bueno, me parece que estamos llegando al momento de... Sí, se nos termina el tiempo por hoy, siempre nos quedamos cortos. Sí, entonces, bueno, ya viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba y le deseamos a los escuchas que pasen lo mejor posible y les decimos hasta la semana próxima. Gracias, Lorena, por tu aporte. Okay.